fuerte mi corazón. Cuando siento que estás cerca me siento mejor. Sé que tú estás conmigo y nada debo temer. Encendiste la chispita que aviva mi ser. Nada puede hacerme frente pues conmigo eres. Pierdas más el tiempo que se acabará. No lo dudes, ya decídete, no lo pienses más. Nada puede hacerme frente pues conmigo eres. Pues conmigo él está.